Si pasa algo con el niño, nos enteramos también, ¿no? Está terminando de hacer la cena y todo eso. Sí, él pasa un poco mucho. ¿Cómo te queda la cena y la interesa mucho y tal? Ya ¿verdad? Sé. Bien, para ir abriendo boca. Digamos que en esta celebración que corresponde al solsticio de invierno, yo veo claramente una tríada. Hay como tantas cosas en la naturaleza y en la vida, esto de las tríadas parece que sí que configuran formas de... Y hemos hablado de muscaria y hemos hablado de mandrágora, entonces quedaba una tercera M. El trío de las M's. No sé, con cabeza de lobo o algo, ¿no? No sé. ¿Cuál de ellos este? En el centro, la foto del centro, el de la derecha de la... Bueno, ah, mira, sí, de animales, la... sí, claramente. Sí. Pues no sé qué tipo de animal. Curioso. Sí. Bueno, el lobo va venido, no sé, pero... Sí. Sí. Un chacal, claro. Y los perros que salen todo el rato en las fotos de la mandrágora son como los super egipcios, claro. Pues, ¿no? Me ha parecido. La leyenda viene de mucho después, de mucho después. Sí, ¿no? Y se genera aquí en el mundo cristiano, digamos, en el ámbito más occidental cristiano. Y esta es la tercera M. También, al igual que hemos visto con Amanita y con mandrágora, es de este tiempo, claramente de este tiempo, de tal forma que incluso parece que se hace invisible en otros tiempos, en otras épocas del año. Sí, porque ya los árboles no tienen hojas, ¿no? Claro, ahora se ven. Ahora cuando se ven también más, efectivamente. Pero incluso en árboles de hoja perenne, como el pino, yo en verano nunca veo el muérdago, nunca. Y no se muere, no es una planta que se muera ni vuelva otra vez, es un ciclo, no. O sea, no tiene tanto. Pero algo pasa para que no se vea, efectivamente, y no lo veo. Y ahora lo veo en abundancia, en cualquier rincón, generalmente de la montaña, claro. Bueno, pues muere. En este contexto que estábamos hablando, la planta de la conexión con nuestro ser interior más profundo, la planta de la conexión con la madre tierra generadora, mandrágora. Entonces llega muérdago, un privilegio de la naturaleza, casi un milagro, y de pronto aparece una plantita que lo que nos está indicando, hay que mirar arriba, no os olvidéis. Es decir, todo esto de encontrarse a uno y tal, y todo esto está muy bien. Pero si no somos capaces de elevar todo esto a la conciencia cósmica, pues algo falla. Y entonces de pronto, ¡pum!, muérdago nos recuerda eso. Es la única planta que hay que ir mirando para arriba para encontrarla. Entonces ahí me veo muchas veces haciendo caminos continuamente, mirando con la cabeza para arriba, con el riesgo que esto a veces conlleva. Muérdago, y en este... Y pasaremos a la fase, pero ya mañana por la mañana, porque ahora ya es un poco tedioso, más pragmática y quizá un poco aburrida, porque tenemos que ver todo lo que es muérdago. Si en Amanita el organismo, por así decirlo, lo que es el cuerpo, incluso el alma, no es lo importante, ella no va a dañar nada, y lo que importa es lo otro, como habíamos manifestado, y mandrágora nos recuerda la esencia primordial generadora, que es la madre tierra, en muérdago, lo que vemos es algo tan prodigioso como una criatura que se da solamente en las alturas, que no puede tocar la tierra, que no se puede desarrollar en tierra de ninguna de las maneras, que puedo coger tantas semillas como quiera y ponerlas en maceta, que jamás va a salir un muérdago. Solamente puede desarrollarse así, como lo estamos viendo, lo cual es algo realmente extraordinario. Porque todas las demás plantas vinculadas a los árboles no se desarrollan ni son muérdagos. Las orquídeas, abundancia de orquídeas, siempre En los árboles no, las orquídeas tienen sus raíces al aire, no en el árbol. Se sujetan por unos filamentos, vamos a llamarles raíces aéreas, con lo que se fijan. Pero en realidad viven de la humedad ambiental. Y eso es lo que extraen para su vida. No. Muérdago se fija al árbol. Y nace y permanece en la medida en que el árbol permanezca. Y no podrá desarrollarse si la semilla, es decir, ese frutito blanco que hemos visto hoy en un tarrito que tiene Estíbaliz, no cae en una rama. Es decir, si ese fruto cayese al suelo, adiós, muy buenas. No sé si habría animales que se lo comiesen, aunque he conocido un animal con dos piernas, un hombre que se las come. Y a pesar de lo que nos dicen también los libros, que es profundamente tóxico, este hombre se las come. Y hasta ahora no ha sufrido ningún mal. Quizá también llevamos años de desconocimiento de eso. Bien, se fija, la semilla cae en una ramita, ¡ping! Inmediatamente desarrolla unos pequeñísimos, finísimos tentáculos. No penetra más allá de 3 milímetros, lo suficiente para atravesar un poquito la corteza exterior y pasar a la segunda corteza, que es por donde fluyen todos los principios que van a nutrir al árbol y lo van a hacer crecer, es decir, la savia, con todas las sales, con todas las cosas que nutre al árbol. Y entonces de ahí extrae lo que necesita para alimentarse y sobre todo de la luz, del sol y de la humedad ambiental. De eso vive. Y vive gracias a las aves. Primera circunstancia también bien muy especial. En este caso ni siquiera es la polinización de la planta a través de otros insectos. Son las aves las responsables de su reproducción. Hay una especie, algunas especies de aves que tienen a bien en este tiempo de invierno que no hay prácticamente frutos del bosque, que no quedan casi cuando hacen las migraciones hacia el sur, pues van buscando árboles donde posarse cada XS, pues porque tienen que dormir a lo mejor, o porque... Y entonces van y buscan árboles que tengan muérdago. Ven los frutitos y los succionan, nunca mejor dicho. Es decir, aprietan con el pico y absorben. De tal forma que se queda la pielecita del fruto en la propia planta. Y así lo podemos ver en escenas de un documental de Aterborum. Aterborum, creo que se llama el hombre. Ha hecho una serie de 6 documentales sobre naturaleza espectaculares, preciosos, increíbles, que muestran un conocimiento que ni años y años de lectura de libros en la realidad. Bien, y ahí se ve como el estornino efectivamente hace eso, que succiona. Debe tener algo de especial la viscotoxina que hay en el arilo del fruto, de tal forma, esa es una duende que había en el árbol, que se subió a modo de druida a recoger el muérdago. Era Mar, ¿no? No, era, esta es María, Lili Marian. Sí. Bien, y a los pocos minutos el estornino siente ganas de eliminar, echar fuera. Y entonces se posa en una ramita, seguramente una de abajo o una de arriba en el mismo árbol. Por eso podemos ver árboles con muchas bolas de muérdago. Porque es muy breve el espacio de tiempo. ¿Y qué hace? La suelta. Y la suelta tal cual la ha ingerido, con una pequeña diferencia. Ya hay algo de predigestión, poquito. Y sobre todo hay una peculiaridad. No se suelta tal cual, sino que se va como descolgando, manteniendo un hilo unido a lo que llamaríamos el recto, el culito del ave. Entonces se ve como si hubiese un hilo de chicle unido a su... Entonces el pajarito, el estornino, se siente inquieto y empieza a moverse. Hasta soltarlo. Y en uno de esos vaivenes, ¡ping! El frutito toca una rama y automáticamente suelta el hilo. Y se puede ver, claro, con una cámara ya, con tecnología, cómo efectivamente primero se pega, porque para eso se llama ese arilo, esa pulpa, es la que da nombre a la planta, Viscum album. Álbum blanco, Viscum viscoso, pegajoso. Bien, ya se pega y en muy poquito tiempo desarrolla esos pequeños tentáculos, luego llegan a ser un nudo que parece que está pegado totalmente, de hecho está pegado totalmente a la rama, no hay mucha facilidad para poder separarlos, que va o romper la rama o cortas por encima dejando planta, que es lo suyo, para que siga su proceso. Bien, imaginaos qué obra de arte de la naturaleza, qué perfección, qué armonía para que se pueda producir, porque si no existiese ese hilito, el pajarito soltaría y se da la suerte que caiga sobre una rama bien, y si no va al suelo y se acabó. Pues no, mantiene eso para moverlo y que se pegue de un lado. Qué bello ver la naturaleza así, de verdad que sí. Y nos encontramos con esa criatura tan especial a la que se ha llamado también, yo creo que de forma peyorativa, claro, por supuesto, parásito. Pero si entendemos la etimología del concepto parásito, es un ser que anida en otro y se alimenta de él, incluso a costa de matarlo, que es lo que hacen algunos insectos, que pican una planta, ponen ahí su larva, la larva se va alimentando y llega a arruinar o secar la planta. Excepto que también en eso la sabiduría de la naturaleza es tan extraordinaria que es... ¡Wow! Hay un avispón que es el que facilita la reproducción de determinados árboles, sobre todo los grandes árboles, porque es el, no la abeja, sino este avispón, el que pasa el polen de las flores masculinas a las femeninas de ese árbol, porque hay muchos árboles que dan femenino y masculino. Y otros, como el ginkgo, que lo tienen en dos árboles diferentes, aunque se han visto especies que lo tenían en un mismo árbol, pero bueno, están siempre próximos. Entonces, ese avispón que facilita la reproducción, porque poliniza las flores para que luego den fruto, pues tiene también la costumbre de que cuando va llegando el tiempo frío, pica en la corteza del árbol y pone, de las ramas tiernas generalmente, y pone allí su huevecito, que luego será larva. ¿Y qué hace el árbol? Si le dejo, este se va a vapear mi savia y se va a resecar la rama. No le puedo echar, porque si le echo no tengo polinización. ¿Qué hace? Le construye una casa. Y le hace una casita, un apartamentito, para que desarrolle la larva. Esto es real, no estoy contando cuentos, aunque lo digo en forma de cuento. Es tal cual, esos son las agallas del roble. Eso es el bedegar del rosal silvestre y otras tantas que también se llaman agallas ya por de otros árboles. Esto es lo que hace el árbol, le hace una casita. No te quiero matar, pero no quiero que me mates tú a mí. Entonces le construye su casa, que es como una excrescencia hacia afuera, como una verruga. Y allí le construye un apartamento perfecto con aislante térmico dentro, o sea, garantiza que la larva va a poder tener un buen espacio. Pues en este caso, esto que llaman parásito es lo que hoy más modernamente se podría llamar hemiparásito, es decir, colabora con el árbol y recibe del árbol. ¿Por qué? Porque el muérdago posiblemente proteja a los árboles. Parte de lo que es su naturaleza, y vamos a ver que es mucho más importante de lo que parece, va a pasar al árbol, a la vez que parte de la savia con los alimentos del árbol pasará al muérdago. Por eso quizás sí que cabe concebir que los muérdagos, al margen de ser un ser en sí mismo, tengan pequeñas diferencias en cuanto a propiedades dependiendo del portador. Y es comprensible que los druidas, por ejemplo, del mundo celta, pues eligiesen el muérdago de roble como el más importante. ¿Por qué? Porque el roble es el rey de los árboles para los celtas. Entonces, si el rey porta el muérdago, pues el muérdago se supone que tiene esa dignidad. Más allá de ahí, nadie ha investigado, ni han tenido mucho interés en investigar, pero estoy convencido, porque ya he localizado muérdagos al menos en 10 especies arbóreas, más de 10 especies arbóreas diferentes, que esa parte de lo que es el alma, la energía, incluso los principios activos del árbol, pasen a la planta y tengan esa influencia en el muérdago. Quiero decir que el muérdago de espino blanco, teniendo en cuenta que el espino blanco es un perfecto conductor de la sangre, que baja la presión arterial, que regula y fortalece el corazón, que tiene que ver con todo el sistema circulatorio y principalmente cardiovascular, además de las propiedades propias del muérdago, aporte esa cosa especial que posee el espino, un poquito. Esto es como lo de las mieles. Hay una sola miel, pero hay miel de romero, ¿por qué? Porque ponemos las colmenas donde el romero, o de encina, o de brezo, de mil flores, o de... La miel es la misma, lo elaboran de la misma forma las abejas, hacen todo igual, pero cabe la posibilidad que como lo que han recogido, el néctar de esas plantas, tiene sus características, pues también pase un poquito de eso a la miel, tenga esa pequeña característica especial. De hecho, se manifiesta en los diferentes colores de las mieles, dependiendo de si es de encina, es muy oscura y casi negra, o brezo, si es azahar o romero, pues muy clarita, o espliego, por ejemplo, para que lo entendamos. Esto es todo parte de lo que realmente es importante de cualquier taller de plantas, comprender que no es saber lo que hace una planta, es saber por qué la naturaleza y ellas mismas eligieron algo para cumplir con un propósito, ni más ni menos, y comprender que es pura sabiduría, pero pura como no ha sido imitada jamás ni se ha conseguido por el ser humano. Y en este caso estamos ante la criatura más excepcional, porque lleva viviendo millones de años sobre la Tierra en esas condiciones. Cuenta la mitología nórdica, los pueblos del norte de Europa, principalmente Alemania, toda esa zona, no únicamente, pero toda esa zona, veneran profundamente al muérdago. Ellos son los que trajeron pues todos los rituales al respecto del muérdago, los que dijeron de colgar el muérdago, que si luego ya el mito se adapta y de pronto besarse debajo de un muérdago pues produce amor eterno, no. Bueno, pero eso es una extensión vulgar y desviante, generalmente, o de para despistar. La presencia del muérdago es una presencia lumínica totalmente. Si Mandrágora me ayuda a bajar a ese mundo profundo de la generación, sobre todo casi a nivel orgánico, muérdago me ayuda a abrir o expandir mi conciencia, elevándola. Sería eso que cumpliría ese término que mencioné antes, de láter, tun, ti, que viene de una lengua antigua que significa traer el cielo a la tierra. Me ayuda a abrir mi conciencia, expandiéndola, elevándola. Elevándola como él mismo. Yendo hacia las alturas, abriéndose a la luz. Luego que has dicho, Juan ha traducido. Ater tun ti significa traer el cielo a la tierra. Ater tun ti. Ti. Tal cual, sí, lo podéis escribir así normal. Me parece que viene de un idioma antiguo, del arameo antiguo, en fin, es una lengua muy antigua. Traer el cielo a la tierra, ¿no? Traer el cielo a la tierra. Traer el cielo a la tierra. Esto es lo que ha pasado con toda la vida en la tierra. Ha venido del cielo, para que lo entendamos. ¿Pero crees que le llamaban así al muérdago? No. Esto es una expresión que yo oí en su momento y que me pareció que era la viva mejor manifestación de lo que es la vida en la tierra. Y lo que es la vida en el mundo vegetal y lo que debería ser la vida y el propósito final de todo ser humano. Traer el cielo a la tierra, pero tiene una continuación. Para devolverle al cielo la tierra con toda su luz. Esto es lo que hacen los árboles, curiosamente. Para devolver el cielo, al cielo la tierra. La tierra con toda su luz. Es decir, es esa fundamental correspondencia que no siempre somos capaces de entender o que nos cuesta mucho. Como que la vida en la tierra viene de fuera, que tiene sentido que esté y que nuestra, digamos, uno de los compromisos a adquirir es devolverle a ese cielo, llamémosle cosmos o llamémosle como queramos, la tierra con toda su luz. Claro, y eso es lo que hacen los árboles, traen el cosmos a la tierra, profundizan en la tierra a través de las raíces y le devuelven al cielo la tierra con toda su luz, a la inversa, los frutos, las hojas, el viento, el aire también. Eso es exactamente eso, y eso es lo que hacen la mayor parte de las criaturas, por no decir todas, pero especialmente se manifiesta en los árboles. Los árboles serían una especie superior dentro del mundo vegetal. No en vano pueden vivir edades que son inconcebibles hasta para el ser humano o para cualquier animal. El tejo, que es el árbol más antiguo en Occidente, puede llegar a vivir 1800 años. El ginkgo biloba se sabe que puede superar los 2500 años de vida. Hay abedules, hay hayas, hay robles que viven más de 1000 años, ya lo sabemos de sobra, y mucho más, mucho más. Quizás no lleguen a tanto como el ginkgo o como el tejo, que son los abuelos en la naturaleza. ¿Cuánto no acumularán de todo eso, de traer y devolver la luz? Y por tanto, estas criaturas se vinculan y viven en simbiosis con el árbol, pues portan toda esa parte, digamos, de la energía, y además vienen a ser la tercera lección. Si en la primera el cuerpo no importa, casi casi ni el alma, solamente el espíritu. Si en la segunda ya entramos en la concepción más anímica de lo que es el renacer o el nacer, la generación, la madre generadora, en Muérdago nos encontramos con la ascensión a través de la conciencia a los cielos, llamémoslo así, que no tiene que ver nada ni con religiones, ni aunque los términos se hayan utilizado por muchas de ellas. Esto va de mucho antes. Y encontramos con que este ya viene, además de con esa vocación de elevación consciente, anímica, vital, nos dice el mayor o la mayor fuente de los conflictos que se manifiestan posteriormente como síndromes o enfermedades, esto ya es el lenguaje un poco más moderno, tienen que ver con aflicciones del alma. Tienen que ver con no comprender esto de lo que es la correspondencia, ¿no? Tienen que ver con grandes quiebras, desgarros del alma, sufrimientos, pérdidas, dolores, abusos, tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Y hoy ya se sabe, afortunadamente, aunque estemos a años luz de la comprensión básica elemental, que la mayor parte de los síndromes o enfermedades actuales tienen que ver con una etiología anímica. Que no he conocido ningún cáncer de mama que no tenga una historia previa, anterior, pasada, de no aceptación de la maternidad, de malas relaciones con la pareja que influyeron en el parto, porque a lo mejor la pareja no quería, o ella no quería que la quería dar a la pareja, me da igual, o sea, desencuentros. Con cuántas rupturas que se producen precisamente por el hecho del embarazo, que provocan separaciones entre las parejas. Y con tantas y tantas y tantas cosas que han afectado a la mujer en un tiempo anterior. Quizá a lo mejor maltratos por parte de la madre, o incomprensión, o sensación de rechazo. Solo hay que preguntar cinco cosas, no hay que hacer grandes investigaciones, ni hacer una historia clínica kilométrica, para averiguar que efectivamente existe una casuística inmediata para la comprensión que tiene que ver con ese hecho, con ese órgano en este caso, si queremos llamarlo así. Y que no he conocido ningún cáncer de útero o de matriz donde no haya habido malos tratos, abusos, una mala relación sexual nefasta con la pareja. Y no olvidemos que durante años esto era indisoluble. Y si te ha tocado, te ha tocado. Eso no inhibe el dolor. Eso lo que hace es profundizar más en la... Y qué decir de violaciones o de cosas semejantes. En todos los casos que he conocido, podemos rastrear con cinco preguntas y ver eso. Pero podemos dar un salto porque me he centrado en dos casos que son muy, muy, muy, muy evidentes. Evidentes y correlacionados. Esclerosis múltiples, esclerodermias, lupus eritematoso sistémico discoideo y por último cáncer. Bueno, hasta he oído la peculiar, que no dudo que sea peculiar, aunque para mí chocante idea de que el cáncer es vírico, es viral. Desde luego lo que no van a reconocer de momento el sistema médico es que el cáncer está vinculado a estados de ánimo, previo siempre, claro, a situaciones, a veces tremendas, que puede verse profundizado por el uso de determinadas sustancias, el de pulmón con el tabaco, pero el cáncer de pulmón no lo origina el tabaco, que quede bien claro. Lo facilita, claro, estamos echando ahí hollín y muchos aditivos y mucho veneno y mucha porquería, pero eso solamente lo facilita. Pero no olvidemos que el neuma, y de ahí viene neumonía, es el principio vital que permite inhalar el aliento y que está vinculado tremendamente al riñón. Y el riñón es el órgano de las emociones. Y así lo conoce perfectamente la medicina tradicional china y la ayurvédica. Y lo trabajan conjuntamente estas cosas. En todo caso, igualmente, no puedo decir en todos los casos, pero en todos los que he podido indagar un poquito, veo una correspondencia con situaciones del alma de la persona, del paciente, en este caso. Del riñón casi se parece. Con actitudes, con lo que llamamos carácter, con lo que llamamos personalidad. Las personas rígidas, las personas intolerantes, las personas incapaces de delegar, porque creen que ellos lo hacen mejor que nadie y no van a dejar que nadie haga lo que él hace mucho mejor, y entonces que se lo comen todo, o sea, todo lo quieren para ellas, no en sentido de posesión, sino de control. Con frecuencia padecen algún tipo de esclerosis. Si eres muy rígido, ¿cómo te puedo manifestar que tienes que cambiar? Diría su propia alma, su propio ser. Una esclerosis. De pronta rigidez, dificultad en la movilización, en las articulaciones. De un tipo, de otro, también tendrá sus peculiaridades, sus características. Y así podríamos mencionar y tantos en los órganos. Luego al margen se da otra serie de circunstancias que no podemos obviar ni olvidar, pero en las que profundizar solo me llevaría a cabrearme mucho, mucho, mucho y muy profundamente. Y es que además los usos de los fármacos habituales que profundizan, extienden, impiden y empeoran todas estas situaciones, porque en ningún momento se tiene en cuenta eso, esa etiología posible o real, definitivamente, porque además para matar aquello que quiero eliminar no me importa destruir todo lo que hay alrededor, porque la quimioterapia destruye el sistema de defensas, que sería lo contrario de lo que habría que hacer. Porque la quimioterapia ataca al hígado de una forma tan terrible, y el hígado es el alambique del organismo, es el órgano de la energía, es de donde procede nuestra energía vital, y es la que metaboliza a nivel orgánico esa energía, el hígado. Y si de pronto la quimioterapia me destroza el hígado, pues flaco favor. Y así sucesivamente, no digamos ya la radio y tal. Y por eso lamentablemente, muy lamentablemente, y por eso me cabrea tanto y lo paso mal a veces y escribo cosas que luego digo, cuidado, bueno, me lo dicen mis hijos, cuidado papá con lo que dices, que cualquier día tienes un sicario ahí para, bueno, no creo que sea tan importante como para eso, pero porque no he conocido tampoco últimamente, cada vez menos para mí, de cáncer que no haya sido extirpado, que no se haya trabajado con él, que no haya producido metástasis en el plazo de un tiempo después, que pueden ser unos meses o pueden ser unos años, pero no hay casi casos. Los casos reales de curación son mínimos, no nos lo van a decir ni lo van a publicar en estadística, sobre todo porque solo miden este espacio de tiempo, ni lo anterior ni lo posterior, no les importa un rábano, lamentablemente digo. Bien, todo esto venía porque en ese contexto la conciencia de la naturaleza, que sí que es superior, ya sabía de esto hace millones de años, cuando esta criatura surgió, antes que surgiese el ser humano, pero muchos cientos de miles de años, millones antes, ya lo sabía. Y como sabía de eso, se pone ahí arriba para que elevemos nuestra conciencia y comprendamos, y para que además se pone a nuestra disposición precisamente como uno de los mejores remedios contra el cáncer. El remedio más antiguo conocido en Occidente, ya hablan autores muy antiguos de remedio contra inflamaciones, no sé si se mencionaba como cáncer en ese momento, no lo sé, Sí aparece en los textos como cáncer, pero bueno, no sé si era denominación traspasada o transcrita o... En todo caso, uno de los grandes y posiblemente de los mejores remedios contra el cáncer. Ya sabemos del reishi, de la uña de gato, del calanchoe. Todo esto son, bueno, pues nuevas aportaciones que vamos recibiendo de otros continentes, de otras naciones, de otras escuelas médicas. Sí, esta criatura cura el cáncer. Y lo sabían los antiguos ya de sobra. ¿Por qué? Porque está capaz de tratar el alma de una forma totalmente diferente. Porque hace llegar esa pequeña o grande, ese pequeño o grande rayo de luz para comprender. Y que a la vez que trabaja bloqueando las células cancerígenas, que al ser células anómalas no pueden ser destruidas por nuestro, digamos, ese normal de... sistema inmunitario. Pues el Murdoch lo que hace es primero bloquearlas. Y dice el laboratorio Merck en 1962, más o menos, principios de los años 60, después de realizar una serie de investigaciones con Murdoch, concluye... inyectando extracto de muérdago directamente en un tumor cancerígeno, lo destruye, lo necrosa, dice, lo necrosa. Necrosar es matar, materialmente. Lo descompone. Lo disuelve y hace que sea eliminado por los conductos normales del organismo. Estas son conclusiones del laboratorio Merck. Obviamente que se publicó poco y desde luego si han hecho algo ha sido para su beneficio, no para extender el conocimiento, al contrario, hubo poco tiempo, en los tiempos posteriores, todavía durante años se mantuvo un poco el ese, luego ha estado prohibido durante mucho tiempo y está prohibida su venta como medicinal, obviamente. Bien. ¿Y has conocido algún caso tratado con muérdago que se ha curado? Estoy tratando continuamente con muérdago a enfermos de cáncer, sí. Sí. No únicamente, y me gustaría, pero una de las cosas que me han enseñado las plantas a través de esta comprensión del mundo y de la naturaleza es que en lo simple hay mucho más verdad que en ninguna otra cosa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Merck en el experimento, pero digo, no hace falta una inyección, porque si hiciese falta nos lo darían ya con púas para inyectarlo, nos lo daría la naturaleza. Eso fue una forma de bloquear el uso del muérdago, porque claro, ya te tienes que preparar el muérdago, sacar un extracto, inyectártelo, o que te lo inyecten en el tumor, que el tumor puede estar en el hígado, puede ser más o menos exterior o puede ser muy interior. No, no era necesario. Ya digo, si fuese así, el muérdago vendría con espinas que se clavasen y te lo proporcionase. No. Es más simple, se pueden hacer preparaciones, tinturados o tinturas, vamos, maceraciones alcohólicas, se puede utilizar en infusión o en cocimiento, con menos efecto, requiere un proceso más largo, tiene que ser metabolizado de alguna forma, aunque haya sido predigerido por el alcohol. No es tan directamente fuerte como el experimento susodicho, pero está ahí. Hoy, actualmente, los homeópatas, alguna escuela dentro de la homeopatía ya está utilizando la inyección de extracto de muérdago en tumor, tal como fue dicho en su momento. Pero bueno, la homeopatía tiene rango médico, a pesar de la lucha que están teniendo con ella, precisamente por esto. Por esto y por otras cosas, no solamente por esto. Sí, porque he leído cosas escritas desde incluso estamentos oficiales que son aberrantes escucharlas, pero bueno, ahí está. Bien, muérdago. Y Juan, ¿tú no sientes que la sola presencia pueda curar sin tener sí, que inyectar? Sí, estoy convencido. Pero no estamos preparados. Eso te iba a decir, que no se está entrenando. No es un tema de ellas, es un tema nuestro. Si no hemos podido, digamos, percibir la melodía de las plantas hasta que no han construido un aparatito, imagínate para poder aprovechar su energía. Todavía hoy... Yo empecé desde muy tempranito, bueno, desde muy tempranito, cuando empecé con estas colaboraciones con televisión, una de las primeras cosas fue abrazarme a un árbol. Entonces eso les gustó. Ah, pues sí, tal. Entonces les explico, no, es que yo me abrazo a un árbol por esto. la energía de los árboles, la energía curativa, tal, lo hemos experimentado todo sin tener conocimiento, porque quien abrazarse a lo mejor es un poco más moderno y ha dado más pudor. Pero sentarnos, apoyarnos en un árbol, subirnos a una rama y tumbarnos ahí, esto lo hemos experimentado, no, quizás no hemos tenido esa conciencia de eso. Bueno, pues poco tiempo después, el catedrático de botánica de la Universidad de Valencia escribió a televisión que cómo se les ocurría poner eso. Esto es real, porque me lo documentaron, claro. Le dije, por favor, dame la dirección que le quiero contestar o darme un espacio para que le conteste. Y luego pensé, ¿ah, qué? Si lo único que quiere es eso. Yo seguiré abrazándome a árboles y afortunadamente siguen sacándolo. Ah, porque si todo el mundo hiciera, porque si todo el mundo vaya a abrazar ese árbol, pues le desgastaría, no sé cuánto, es unas cosas. Ah, es que si todo el mundo, claro, viene aquí y coge esto, al final esto se desgasta, sí. Somos muchos miles de millones, unos cuantos. Sí, traído por los pelos. Bueno, pero que, quiero decir que estamos muy lejos de comprender todavía cosas. Si no somos capaces de aceptar eso, que es casi evidente, que el paseo en un bosque nos aporta salud, nos aporta una energía saludable, que nos sentimos mejor después, que qué bien. Hasta que comprendamos la energía de las plantas y podamos aprovechar simplemente en una meditación comunicativa con ellas, queda un poquito. Pero sí es posible y espero que lleguemos a ello pronto, para que así comprendamos que no es un tema ni siquiera de ingerir, es comprender la energía de todo lo viviente. Y que en esa misma razón las ideologías sobre la dieta pues son un poco peculiares. Punto. No quiero ganarme más enemigos de los que tengo, que algunos habrá. Sí, bien. Pero quiero contaros más cosas ya un poco más precisas para que podáis tomar nota hasta la parte aburrida y lo dejamos ya para cenar en un rato. Oh, aburrida, ¿eh? La parte aburrida. Aparte de la sustancia de la que hemos hablado, la miscotoxina, que da nombre o que recibe del nombre técnico de la planta, normalmente a la sustancia se le suele poner o un nombre o un apellido de la planta correspondiente. Entonces, psilocibina viene de la especie psilocibe, atropina viene de la especie Atropa belladonna, y así sucesivamente, generalmente. No siempre se cumple, pero es una norma general. Bueno, pues la viscotoxina es la responsable de ese efecto curativo. Eso que hace que el fruto sea tan venenoso, según todos los criterios, y desde luego yo no recomiendo que se coma mientras no se tenga una auténtica seguridad y certeza, pero es sed de un hombre que se los come, lo he dicho y es verdad. O sea, solo está... Y no se ha muerto, ni tiene problemas, ni nada de nada. Solo la valla está, Juan. No, yo lo que utilizo es todo menos la valla, de momento. Ah, vale. Este señor lo que come es la valla. Él se come los frutos. Lo verde. Como el que se comería pues unas guindas, unas cerezas o unos arándanos. Pero en lo verde, en el muérdago seco, en las alitas, no está la viscotoxina. Sí, también, pero sí, mucha menos también. Cantidad. Sí. Ah. De hecho, el extracto no se hace con las vallas, se hace con la planta. Ajá. Sí. Y bien, entonces estaba buscando. O sea, la propiedad de calentar que decías antes, entonces son solo las vallas. No, es toda la planta. Toda la planta también. Y de hecho, en el uso medicinal tradicional no se utilizan las vallas. No sé si por precaución, seguramente. Se utilizaba el resto de la planta, lo que son todas las hojas y los tallos, tienen la misma naturaleza. Además, solamente ver el muérdago uno se da cuenta que es lo mismo. Son coriáceas. Pues las llaman anticongelantes. Bien, el anticongelante es de las vallas, eso sí. Es lo que eso sí, de las vallas. Como anticongelante, sí. Pero da calor ella entera, o sea, Podemos intentar aplicárnoslo en la nariz a ver qué pasa, digo en el exterior, sí. Porque es lo que más frecuentemente se hiela, vale. Primero, y también los dedos de las manos. Bien, digo que además de este principio químico que posee el muérdago, muy rápidamente, en el momento que lo localices, eso sí, en su composición, encontramos principios glucósidos que favorecen y trabajan especialmente bien en el corazón. ¿Glucósidos? Uno de sus glucósidos es el grupo de sustancias, en este caso uno, un grupo concreto, y entre ellos está una sustancia llamada rutina. Rutina como el mismo escrito que cuando hablamos de la rutina cotidiana. No sé si vendrá de ahí lo de la rutina cotidiana. Bien, este principio se llama así porque se descubrió por primera vez en la ruda. Y como la ruda en latín se llama ruta, de ahí pusieron rutina. Luego se descubrió en el muérdago y anda, pues tienen el mismo principio, la misma molécula, y se siguen llamando rutina. La rutina tiene, entre otras facultades o propiedades, el proteger los capilares sanguíneos más delicados, más finos del organismo. Por tanto, los cerebrales y los de los ojos, no únicamente, pero vamos, esos son los más finos y delicados. Por eso se habla de que la ruda la conocen todos los ciegos, aunque solo sea por su olor, que luego huele especialmente, pero también porque fue un gran remedio para los problemas oftálmicos durante mucho tiempo en la historia. Posee rutina. Esta además trabaja sobre el corazón, facilita la circulación, impide la arteriosclerosis. Hoy se sabe que además de ese poder extraordinario antitumoral, antiquístico, antiinflamatorio, en muchos niveles es uno de los mejores remedios para la diabetes, porque genera la producción de insulina y porque cuida especialmente el sistema circulatorio. Y como lo cuida, evita además todas las consecuencias que trae alrededor la diabetes, entre ellas, por último, la ceguera diabética. Y como la diabetes está vinculada al sistema circulatorio y al renal específicamente, pues muérdago también trabaja eso, y lo trabaja de una forma tremendamente favorable. A diferencia de otras plantas más múltiples, es decir, con más efecto expansivo, muérdago se centra en cosas concretas, 3-4 que son fundamentales. Que son fundamentales, con eso le basta. Porque ahí está un poco el secreto del mantenimiento de un buen estado orgánico, fisiológico. Si además lo acompaña con una medicina del alma, como la que tiene muérdago, pues el panorama se amplifica y se multiplica en todos los sentidos benéficos. Sin entrar en la mitología, en la historia, en todo tipo de cosas, en lo que habla Dioscórides, todo eso está recogido aquí. María Treven, alemana, austroalemana, creo, nos habla unas cosas del muérdago extraordinarias. Es uno de los grandes antiepilépticos. Dicho así, pues dice, vale, pues sí, pues esta planta es para el hígado, la otra, no sé cuánto está. Resulta que ahora mismo la medicina oficial, el sistema médico, cuando se produce una crisis epiléptica, te fríe el cerebro. Digo que te fríe porque es freír. O sea, es freír. Lo machaca destrozando parte de la masa cerebral, sobre todo la masa blanca. Y lo que pasa, claro, que por eso mantienen que el epiléptico no se cura. Se pueden retrasar las crisis o se pueden espaciar en el tiempo, eso después de producirte tremendos desarreglos, por no decir destrozos, en el cerebro. Pues muérdago es uno de los grandes antiepilépticos, donde podríamos encontrar una solución para evitar que porque una criatura haya tenido una crisis epiléptica tenga que tomar antiepilépticos toda su vida. Que en algunos casos, como se pasen en el hospital y te den una dosis un poco elevada para evitar una crisis a corto plazo, que podría ser. Bueno, una crisis epiléptica es como una especie de cortocircuito, para que lo entendamos. Si yo combato el cortocircuito de la forma que ellos lo combaten, lo que hago es freír materialmente el cerebro. Con lo cual anulo la capacidad de la persona, anulando muchos de los sentidos, entre otros la posibilidad de movilidad más o menos razonable o positiva. Pues María Treven nos cuenta de tratamientos que ha realizado ella con muérdago contra la epilepsia. Y nos habla de tratamientos para la diabetes, para curar el vértigo, los zumbidos de oídos, llamados acúfenos. técnicamente, zumbidos de oídos. Si en algún momento no comprendéis algo, no me importa repetirlo, aclararlo. Acúfenos. Acúferos es lo de agua. Acúfenos es el zumbido prolongado y continuado en el oído. Acúfenos. Oídos de curada. Vértigos. Le había dicho. Vértigo es cuando se marea. Pierdes el equilibrio. Sobre todo cuando estás en altura y miras hacia abajo. Es más conocido el vértigo a la altura, pero se puede dar en todas muchas circunstancias, incluso andando por un sitio plano. También es la pérdida de eso del equilibrio de alguna forma. El córtex, efectivamente. Y el bulbo raquídeo, efectivamente. Hipertensión e hipotensión, con lo cual es un regulador de la presión arterial. No es un hipotensor, es un regulador. O sea, hipertensión e hipotensión, claro, las dos. Si tienes hipotensión, la eleva un poquito para evitar los mareos que se producen cuando te baja la tensión, incluso el desmayo. Y si tienes hipertensión, lo peligroso, la reduce. Por eso es más conocido como hipotensor, es decir, que reduce. ¿Por qué? Porque el gran peligro es tener la presión alta. ¿Y aquí qué haría él? O sea, ¿dilataría las arterias para que cuando... Estamos hablando que trabaja sobre el sistema circulatorio, claro, y la protección venosa, claro. Claro. O sea, sería vasodilatador. Con lo cual impide los trombos y la arteriosclerosis. Trastornos de la matriz y de la menstruación. Combate la esterilidad de la mujer. Previene y combate todo tipo de tumoraciones. ¿De qué? Tumoraciones, cáncer. Bueno, el tumor puede ser benigno o maligno, pero dice todo, tanto los benignos como los malignos. Apoplejía. Previene, quiere decir que tomarlo en, que si lo tomas de vez en cuando en pequeñas cantidades, será más difícil que se produzca esa situación. Es un preventivo, un profiláctico. Con J, también apoplejía con J, sí. Una disfunción del sistema nervioso, que puede ser una pequeña parálisis, para que lo entendamos, para no centrarlo en... De todas formas, hay especialistas que si tenemos que recurrir le pedimos que nos lo expliquen. Bien, epilepsia, tal, estábamos en el... Apoplejía. Desarreglos hormonales. Hemorragias pulmonares e intestinales. Incluso nos dice en infusión, en tintura, en fin, nos va explicando. Todo esto lo podemos encontrar en un libro precioso, breve, pequeño, que se llama La salud de la botica del Señor, tal cual. ¿Y María Trevel? María Trevel. Sí. Luego tiene otro que es dedicado a las causas de las enfermedades y a las plantas más en general. En este solamente trata 22 plantas, pero todo lo que dice esas 22 es una maravilla. Son plantas tan simples. Y son tan simples. Se encuentra de todas. Quizás esta sea la más complicada de todas, el muérdago, de todas las que menciona. Bien. Y lo digo porque en el libro veréis más cosas. Estoy resumiendo de los apuntes que a su vez tomo, que ya van resumidos, para no extenderme mucho en él. La histeria. ¿Qué es la histeria? ¿Qué quieres provocarme? Pues histerias son desarreglos del hígado que se manifiesta, uy, del hígado, del útero, ¿ves? Es que no quiero entrar en el conflicto. Desarreglos uterinos que se manifiestan en alteraciones del comportamiento de la mujer. Punto. De la mujer, porque el hombre no tiene útero, no por otra cosa. Entonces no podemos ser histéricos. No nos ha sido dado. Seremos iracundos, tendremos mala leche, pero histéricos no. No sabía que viene. Porque histeria viene de híster, híster es útero. Sí. ¿Cómo se llama la prueba? Histerectomía. Sí. El nombre original del útero en castellano es ister. Histeri, me parece. Bien, de ahí viene. Entonces, cuando se producen desarreglos uterinos, hay determinados puntos en el alma de la mujer que adquieren un ese especial. Y eso es la histeria. Y a eso se le llama histeria. Entonces, muchas veces he dicho, cuando se habla de esto, no puede ser del hombre. El hombre podrá ser de todo lo que tú quieras y poner los adjetivos que quieras, pero histérico no. Podríamos ser prostáticos, pero no histéricos. No, digamos, las afecciones de la próstata lo que llevan es un poco a actitudes más bien depresivas, más que al contrario. Pero bueno, histeria. Histeria. Que tenemos que tomar en cuenta que si tratamos el útero, combatiremos la histeria. Porque viene de ahí, realmente viene de ahí. Luego ya cada carácter le pondrá su punto y coma o aparte, pero viene de ahí. Y suele estar vinculada efectivamente pues a toda una serie de desarreglos que no necesariamente son orgánicos, sino de funcionalidad, de trabajo de ese órgano. Estoy diciendo cosas que claro, luego al final pueden resultar controvertidas. La mujer ha tenido, entre comillas, observo a través de la historia una mayor contención, prevención, llamémoslo como queramos, también los condicionamientos culturales, las obligaciones de aceptar al que yo te busco como pareja por parte de los padres, en fin, tantas cosas y tantas cosas. Entonces ocurre que muchas veces una mala relación, porque efectivamente una incomprensión o no, con penetración con la pareja, pues puede producir desarreglos del útero, no tanto orgánicos, pero sí una disfuncionalidad que no se ve funcionalmente satisfecha y que produce esos estados de ánimo. En fin, no quiero ser grosero, pero en mi barrio de las Ventas, yo soy de un barrio bajo de Madrid, bueno, era un barrio bajo y es centro, decían que eso se debe a no follar. Y lo siento, es un poco... ¿Qué? La generación propia nuestra con nuestro útero, también la negación en esta también, parte. También, esa parte, no por eso. Lo más de ahí como de a nivel para. Bueno, no apoyar adecuadamente, quiero decir, sí. No necesariamente. No disfrutar en él. No disfrutar, sí, no. Es un órgano que, como todos, necesita ser ejercitado. Hay muchas formas, por otra parte, no necesariamente es esa relación sexual o la pareja, ¿no? Pero necesita ser ejercitado, necesita trabajar como todos los órganos, si no se anquilosan o provocan estados de, bueno, pues es eso, la histeria y punto, porque no parece que haga un discurso machista y para nada. Se quedó rígido el pobre útero. Ahí empezó la cosa. Ahí empezó la cosa. Además de eso, congelaciones, sabañones, por ende. Congelaciones, sabañones. Sabañones. ¿Esto seguimos? Sí, seguimos. En este caso, las congelaciones y los sabañones se pueden utilizar a través de las bayas, de los frutitos. En uso externo, en uso tópico, siempre. Veremos que también para otras muchas cosas más, ahora a continuación. A ver si se me queda algo así importante en el tintero. ¿Congelaciones con los que estoy? Congelaciones, sí, que es. Sí. Si te necrosa y todo. Cuando se agrieta la piel por la combinación de frío y humedad. Era muy propio de los hombres en los trabajos en el campo, hombres y mujeres, vaya. Sí. Que esa combinación de frío y humedad llega a producir unas grietas que son muy dolorosas. Muy dolorosas, porque en el momento que se seca la piel y mueves la mano se pueden abrir esas grietas. Yo conozco a una persona que es oficinista y también se la agrieta. Sí, sí. Pero era más típica del campo, por eso de los trabajos del campo, vaya. Las hojas que digo yo que sí, las hojas también salían. Se puede producir lo mismo, están más expuestas, son los órganos más expuestos. Como es por la combinación de frío y humedad, pues igual que la congelación, que es frío a temperaturas bajo cero, claro, pues las combate haciendo un bálsamo con bayas de muérdago. Pero veremos también que no hay por qué tirar las bayas, aunque quiera utilizarla en otros, digamos, en provecho de otras afecciones o problemas del cuerpo, porque puedo utilizarlo externamente. Por tanto, puedo elaborar pomadas y bálsamos para tumores que se manifiesten hacia el exterior o que estén muy cerca del exterior. Cáncer de mama, cáncer ganglionar, es decir, linfático, cánceres de médula, Algunos tipos de cánceres que se pueden dar en la zona superior de la espalda les manifiestan como bultos claros. Este tipo de cánceres, obviamente que no puedo aplicar una pomada o no tendrá mucho sentido para un cáncer de hígado. No va a llegar al hígado. No por nada, no va a llegar al hígado. Pero sí en todos los otros casos de tumoraciones que estén próximas. Cabe la posibilidad de que en algunos cánceres del bajo vientre o de los órgano urogenital, haciendo baños de asiento, irrigaciones o supositorios elaborados a partir del bálsamo de las bayas, un supositorio se llamarían óvulos en el caso de los órganos de la mujer, pero también si es un Crohn, que es en el recto, podría ser un supositorio perfectamente. Al no introducirse por vía gástrica, no produce ningún efecto intoxicativo de ningún tipo, no hay ningún problema. Por tanto, tiene un uso externo las bayas, y yo siempre las recojo precisamente para elaborar aceites que luego me sirven para pomadas o bálsamos u otro tipo de preparaciones. Se usa fresca, ¿no? Mañana frescas. Te enseño las bayas. Frescas. Vamos a ver, más cositas que... Esto es lo que nos aporta María Treves, más cosas, ¿eh? No puedo recoger todo, sobre todo porque cada planta me lleva casi 3 horas explicarla en el contexto normal de las clases. Hablo de todo lo relacionado con la planta, desde su morfología, cómo son sus hojas, cómo son sus flores, cómo podemos distinguirlas o diferenciarlas de otras de la misma familia o de próximas que son muy parecidas. ¿Dónde se cría? Si se puede o no cultivar. ¿Cuál es su hábitat? Eso sería el ese. ¿Cuándo florece? ¿Cuándo fructifica? En fin, el conocimiento profundo de la planta, pero a partir de ahí los principios activos, las virtudes y propiedades, las aplicaciones terapéuticas, los modos de empleo fundamental. Si no sabemos cómo trabajarlas, de poco nos vale saber que curan muchas cosas. Todos los modos posibles de empleo que no supongan eso, o que si suponen toxicidad, se vean preparados de una forma especial para que no haya problema. Después trato siempre, después de las preparaciones o modos de empleo, recojo todo lo que ha sido dicho en la mitología, en los autores antiguos, Dioscórides, Plinio, Galeno, lo que han dicho de las plantas. Para pasar, por último, a las costumbres populares de nuestras tierras, que son unas de las que más me interesan, porque aprendí mucho al principio, pero mucho gracias a los abuelos que encontraba en las zonas rurales y les preguntaba y me contaban cosas. Entonces el conocimiento, los pocos que lo tenían eran ellos. Hoy esos abuelos, o los hijos de esos abuelos, son los que rechazan profundamente cualquier tratamiento con plantas. ¿Cómo no les habrán cambiado el chip? Que son los más reacios. Y eran los que a mí me comunicaban todo ese conocimiento, o todo el que ellos tenían. Entonces, bien, cultura popular. Cosas que se hacen alrededor a nivel popular de las plantas. Si tiene alguna leyenda, si hay un mito, si hay un ese, pues lo trato de plasmarlo. Y por último, la magia y la medicina del alma de las plantas. Porque no me interesaría ni un poquito ninguna de ellas, con perdón, si no es esto. Para curar el cuerpo, pues bien, hay muchas cosas, está muy bien, y saber que si me pongo un emplasto de ombligo de Venus o de una crasa, pues puedo curar una herida, una picadura, o un malestar de estómago, si tomo melisa o mentaporeo, No. Fue la comprensión de que las plantas tienen alma, a través de aquel libro que hablaba del año 72, que tienen alma de especie, no es un alma individual como la nuestra. Es un alma de especie, es decir, hay un alma de romero, hay un alma de artemisa, hay un alma de salvia, por poner 3 ejemplos. Y por eso, se me hizo comprensible que podían actuar, interactuar y trabajar nuestra alma. Eso, por otra parte, lo había desarrollado ya el señor Eduardo Bach. O bajo, yo no sé cómo se dice. ¿Qué libro es, Juan, que no se lo apuntó, que ha dicho el primer libro del 60, 70 y pico? El del 72 es La vida secreta de las plantas. Ah, vale, sí, lo hemos apuntado. Bien, los elixires florales, ni más ni menos. Fue el primer intento en una penetración de algo más. A partir de ahí, y valorando y admirando profundísimamente a su autor y descubridor, que era médico, era alergólogo, trabajó con vacunas, trabajó se hizo su S de homeopatía para al final retirarse a vivir a su pueblo porque le habían condenado a muerte, perdón, le habían diagnosticado que moriría en menos de 7 meses. Vivió más de 7 años después. En ese tiempo que decide retirarse, bueno, le amenazaron por sacarle las conclusiones que sacó de las plantas, de echarle del Colegio de Médicos. Esto es real, hay un documento, una carta que le mandaron del Colegio de Médicos y les contestó que se fuesen a la mierda, que le borrasen de... Esto es una anécdota, pero es real. Bien, esa era la primera aproximación. Digamos que a partir de ahí se abre un campo dimensional a la comprensión para todo el mundo, porque él lo que hizo más maravilloso es que rompió todos sus apuntes y dejó solamente los 2 libritos, que son libritos muy pequeños, de los fundamentos de la concepción de los elixires florales. Lo que da es el principio de todo lo que es ahora mismo la... Porque dijo, esto es lo que yo he aprendido paseando a orillas del río de mi pueblo, observando las plantas, comprendiendo la barata, pero lo importante es que esto tiene sentido para mí. Ahora cada uno debe hacer su camino. Yo ya he dado las bases, es decir, cómo comprenderlo, cómo poder ver en la planta que nos lo indica, porque así lo aprendió él, cuáles son esas características y cómo puede profundizar en mí. Y sobre todo porque las 22 plantas o las 19 iniciales son las de allí, pero en otros sitios son otras plantas. Y en esa conciencia y en esa sabiduría dijo, no, ahora es un trabajo que ha de hacer cada uno. Genial, perfecto. No he conocido ningún maestro tan grande como este. Bien, a partir de ahí, la comprensión de la medicina del alma de las plantas, es decir, el que pueden actuar en nuestra alma y pueden mejorar todo lo que se refiere a la conciencia, a los estados anímicos, a la comprensión de uno mismo, es lo que da fundamento a que yo esté en este mundo y lleve 40 años casi en él. Y haya dedicado buena parte, mucho, mucho de mi vida al mundo de las plantitas. Bien, pues efectivamente, para dar un poquito de salto y no irnos parando, bueno, con un muérdago se pueden preparar cocimientos, tinturas, vinos. Yo he hecho un vino de muérdago riquísimo, por cierto. El extracto fluido, la tintura, Mañana nos dan las recetas ahora. No, ahora no. Ahora estamos haciendo una pasada así para que no perdamos el sentido. En todo caso, mañana desarrollamos la medicina del alma, os explicaré en qué forma puede trabajar el muérdago en nuestra alma. Pero esto lo hago con todas las plantas que estudiamos. Solamente algunas que todavía me son lejanas en el sentido de la comprensión, pues no he podido o no he sabido desarrollar todavía, pero bueno, todo se andará. El líquen de Islandia, la planta, seguramente una de las plantas más primitivas de millones de años de existencia en la Tierra, es tan primitiva, que es tan simple, que me es difícil penetrar. ¿Dónde puede estar el quid de la cuestión? Pero es seguro que tiene algo que ver con eso que hablábamos antes del neuma, porque el líquen cuida precisamente esto, el árbol superior respiratorio, los bronquios, como pocos, y tiene forma de bronquios. Esto es lo que hizo en realidad Bach. Observaba y decía, pues esto, la forma de caer de la flor, o al contrario, de hervirse hacia arriba, las raíces aéreas, lo otro, entonces iba percibiendo y iba a su vez comprendiendo, y así lo desarrolló, así de simple y así de sencillo. Por eso me parece tan grande, porque es sencillo. De pronto me pongo a leer a Hahnemann la homeopatía y digo, no es posible, me supera, no puedo. Esta es la diferencia también, esa cabeza de los alemanes que es tremenda, ¿no? Qué inteligencia, sí, pero qué complicado. Un tocho así de gordo para comprender cosas que en realidad se deberían explicar como algo elementalísimo. Y en realidad eso es lo que me vale de la homeopatía. A la enfermedad con su causa, no con su opuesto. ¡Jo, qué genial! Solo eso ya valdría todo lo... O sea, de pronto es todo lo contrario de lo que hace la medicina. Tú tienes esto, te voy a meter una bombita para que se lo cargue. Si se carga otras cosas, pues bueno. Pero esto se lo carga. ¿A la enfermedad con su causa, no con su... A la enfermedad con su causa, con su... Por tanto, si tú tienes, imaginemos, bacilo de Koch, llámese tuberculosis, lo que hace es proporcionarte una planta que produzca los mismos síntomas de la tuberculosis. No exactamente el bacilo, no trabaja con vacunas, para nada, sino la planta que produce eso. Tienes un envenenamiento arsénico, por decirlo de una forma muy simple. ¿Por qué? Porque lo que se trata no es de cargarme desde fuera lo que pasa dentro, sino de provocar que lo de dentro elimine aquello que le está haciendo mal. Principio opuesto al de la medicina alopática. En lugar de atreverme o de exponerme a destruir tus defensas, que son tu elemento fundamental de salud, lo que hago es potenciar esas defensas para que combatan el mal, como produciéndote, o sea, dándote aquello que produce la misma reacción del mal. Qué diferente concepción. Aún así dicen que es solo agua, claro. El acierto es a partir de ahí el desarrollo, que eso es muy propio efectivamente de esa mentalidad alemana que admiro, de profundización en un sentido, y es claro, no puedo trabajar con arsénico, es un veneno. Pero yo, Hahnemann ya comprendía el valor de la energía. Dice, no hace falta que trabaje con el veneno. Lo que voy a mandar es la energía que posee. Entonces hace diluciones de miles y miles y miles de millones, de tal forma que cuando tomas un nódulo de homeopatía, tomas 99,999999% de agua, para que lo entendamos. Tal cual. Es decir, no hay química ninguna, por eso no puede intoxicar nunca. Pero está toda la energía, porque se ha hecho a través de dinamizaciones y de procedimientos un poquito insofisticados, quizá, que lo que hacen es mandarte esa energía para provocar esa reacción, sin hacer ningún mal. Y los buenos homeópatas pueden curar casi, casi, casi cualquier enfermedad. Desde esa perspectiva, cuidado. Lo que no está claro es que hagan esa otra labor que hace la naturaleza, de que cuando la intoxicación se produce por una afección anímica, por una aflicción, me gusta llamarlas, a los temas del alma, eso no lo tratan. O sea, en realidad lo que están tratando es efectivamente lo que se ha producido en el cuerpo, pero nada más. Cuando la homeopatía era... tiene dos nombres, una... bueno, cuando se aplicaba al ser humano, es decir, una medicina por cada ser y un medicamento por cada ser. Da igual que la gripe la tenga él, no, es tu gripe. Entonces te voy a dar aquello para ti y la gripe. Había una mayor comprensión de esa parte anímica individual de cada uno y en la elección del medicamento. Cuando se ha hecho generalista, pues ahora efectivamente, en los casos de gripe, esto para todos. Ya empieza a fallar el principio homeopático básico, que es una medicina personal, individualizada y única para cada ser. Luego hay otros que tomen lo mismo, bien, pero no significa nada. No se hace como concepción general. Bueno, pues ese era un poco el principio, trabajar con la energía, lo cual fue una aportación extraordinaria, porque ya nos enseñó que efectivamente puedo separar, por decirlo así, la química de la energía, de la planta. Ellos utilizan, además de plantas, venenos de serpientes, minerales y otras muchas cosas. Trabajan con la chesis, que es un veneno de serpiente, y otras tantas y tantas. El arsénico que he mencionado antes, y otras muchas. Pero solo funciona la energía, por tanto no hay envenenamiento. Al cuerpo no se le produce ningún ese. Y las reacciones se producen no precisamente por el cuerpo, sino por los cambios que se producen en el interior del ser. Lo cual, bueno, la dimensión de la homeopatía me parece... esto que joder. Se producen cambios químicos dentro de nosotros, ¿no? ¿Te refieres? Sí, pero a través del alma. Se llama la operación espiritual, ¿no? ¿Verdad? Operación espiritual, lo que lo hacen en la selva peruana. Claro, pero eso lo hacían antes, digamos que había una corriente de la homeopatía que era la que trabajaba. Hoy ya, pues bueno, supongo que por simplificar o por facilitar. Porque claro, eso suponía que una consulta homeopática bien hecha suponía un historial muy a fondo. O sea, un conocimiento del paciente a fondo para poder encontrar lo que era para él. Y bueno, resulta un poco incómodo. O sea, las consultas deben ser un poco más breves, ligeras. Y por eso se cambió al generalismo en cuanto a la concepción homeopática. Bien, mañana hablaremos de la medicina del alma. Os contaré cómo trabaja el muérdago en el alma. Y una preguntita. ¿Y por esta planta? La muérdago. Hemos hablado de que regula el sistema hormonal. También puede ayudar la tiroides, los problemas de tiroides. Todo el sistema hormonal, sin distinción. Tiroides. Tiroides, entonces. Hombre, de la pineal y de la pituitaria es que sabemos poco. Y no sabemos todavía qué ocurre muy bien ahí. Están tan metidas en el cerebro que, en concreto, la pituitaria en el hipotálamo, donde está todo lo que está, nosotros lo más. Pero a partir de ahí.